Te pusiste así, así, ¿Respira? ¡Respira, mierda! ¿Tenemos circulación ahora? No. Thank you. ir a pagar mi celular. Juaco. Está resignado. Juaco. No quiere. ¿Vale? Por esto me lo sé, ¿no? Porque me lleva para el otro robo, ¿por qué? En serio, no me parece nada. No le dije nada. Bueno, le dio un directo, ¿eh? Estaba así como boludeando, ¿viste? Y yo lanzo uno, esperando que no se acerque. Y ya se salta para adelante, ¿viste? Se lo cambió de lleno. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, igual, aunque no no vengo los jueves acá, pero tengo un compromiso, no puedo a la tarde acompañarlos a la visita del museo. Para ayudarles un poco al recorrido en la guía. ¿Ustedes van a ir al... ¿Están más o menos informados o no? Bien. Igual ahora, cuando les cuente algo de esto, hablamos antes. El jueves van a ir a la muestra del Museo de Arte Moderno que se llama Heterocronía, que es la muestra que se hizo como la muestra oficial. De hecho, algunas personas de aquí estaban el día de la inauguración. ¿Sí? ¿Quiénes fueron? Bien, bueno, entonces más o menos quienes hayan ido saben, van a saber más o menos de qué estoy hablando, y si no, el jueves los que no fueron se terminarán de cerrar, digamos, visualmente de lo que les hablo. Esa muestra se hizo a raíz de los 90 años de la escuela, como ya les conté. Como han habido varias muestras y van a haber varias muestras en la escuela, pero esa es como la del, no la oficial, sí, la oficial, las otras también son oficiales, pero era como la más institucional o la más importante, ¿sí? Porque coincidía justo con el cumpleaños de la escuela y todo eso. Entonces, yo les había contado hace una semana, un tiempo atrás, que ustedes en función a esa muestra tienen que hacer como parte de la actividad de prácticas profesionalizantes, y esta materia de circulación, que es del soporte de prácticas también, una visita guiada a algún curso de otra escuela, ¿sí? Ayudarlos a hacerles el recorrido de esa muestra, ¿sí? Para eso no es que van a hacer 10 recorridos de 10 escuelas, van a hacer uno solo, el curso va a ser uno solo, divididos en grupos, ¿sí? O sea que no es que van a estar laburando haciendo eso muchas veces, sino de hecho van a hacer un poquito cada uno, pero todo el mundo tiene que conocer más o menos de qué trata el todo de la muestra. Para eso tenemos, por eso me importaba hoy que estemos como muy, muy atentas y atentos, para que el jueves cuando reciban la visita puedan recopilar toda la información que les sea posible, porque tenemos un mes para trabajar, porque dentro de un mes ustedes lo tienen que hacer. Y digo un mes y parece mucho, pero un mes es muy poco tiempo porque nos vemos una vez por semana. Si bien vamos a trabajar en conjunto con la otra profe, a veces el tiempo se va rapidísimo. Entonces por eso hay que ser muy expeditivo. Bueno, como les decía, esa muestra, ¿qué particularidad quienes fueron tenía esa muestra? ¿Alguien me lo puede decir? ¿O puede contarlo, digamos? Lo que yo noté es cómo están... Por favor, chicas, atrás, ya está. Necesito atención. Estaba sí. Puesta el nombre de los autores, que no estaba abajo de la obra, como siempre, sino estaba en un contexto, todas juntas, que están las obras enumeradas según te ven poniendo. Pero, o sea, tenías que ir, fijarte, y ir viendo qué obra era quién. Eso me llamó mucho la atención. Bien, y eso de lo que hemos hablado, ¿cómo se llamaría? O sea, las obras estaban sin carteles abajo, sin el pie de obra que se le llama, que el cartelito, el nombre, todo eso. Eso es una propuesta, ¿cómo sería entonces? Es una propuesta de montaje, como hemos estado hablando y analizando. Y hay otra cosa que les haya llamado la atención, de a quienes fueron, para que cuenten al resto. Vamos a mostrar una sola, No sé si me tocaba un cassette de la. Había un cassette que. Había algunos también. Eso a mí me llamó la atención, cada vez. Había un cassette de lienzo, todo lo recuerdo, pues. Era amarillo con rosado, sin tonalidades. Y tipo no tenía un. Yo no lo vi. ¿Y lo que estaba en el medio, decís? Vi dónde estaba la luces, yo estaba al frente. Había un cassette de la pilando. Pero. Había todo uno con el. O sea, estaba donde estaba el proyector. Y arriba hay una tela, rosa amarillo. Ah, sí. Bueno. Hay un cuadro chiquito de miniatura. Son propuestas. Bueno, no si cada uno, cada artista llevó. Y hay otra cosa que les haya llamado la atención con respecto a cómo estaba dispuesto o la decisión de montaje. Vieron que algunas veces es una muestra, les cuento a todos, que es una muestra que no se decidió colgar de manera cronológica. Es lo que siempre hablábamos. Porque justamente esa muestra es a raíz del aniversario de la escuela y se invitó a algunos egresados, porque, bueno, y se incluyó a quienes están fallecidos y a egresados desde hace 90 años hasta 2018, más o menos. O sea que es una exposición, como alguna vez hablamos, retrospectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque muestra más o menos, en esa van a ver como la historia de los artistas, o de algunos, porque no son todos, artistas que han ido egresando de la escuela, ¿sí? Quizás en los 100 años haya alguno de ustedes exponiendo. En la obra estuvo Roberto, en la parte de pintura, que estaba pintura, escultura y grabado, sí. Estaba el cuaderno en negro y un poquito había hecho de grupo que tiene el nombre de discusión. Ah, bien, porque después habían otros elementos, que ahora lo vamos a decir, es en lo de las vitrinas, sí. Bueno, pero vamos a las obras. Eso era como un... como parte de lo que siempre hablamos, de otros elementos que uno agrega a una muestra, ¿sí? Bueno, entonces es como bastante retrospectiva, porque hay desde 1920 y pico, 30, hasta 2018, ¿sí? Más o menos saltando así, por haciendo grandes saltos. Entonces van a ver que es una muestra muy numerosa, pero las obras no están puestas desde las primeras hasta las últimas. Esa es la particularidad que tiene, y de eso hemos hablado, y creo que es el ejercicio que los alcancé a hacer con ustedes, que tenían que seleccionar obras. Sí. Sí. Sí, estaban haciendo un ejercicio que tenían que seleccionar obras y agruparlas de acuerdo a un criterio, ¿sí? Dicen que sí, ni se acuerdan. Pasa que no, doy la... sí, sí, sí. Sí. Lo... sí. De los museos, no, es que sigue. No, que tenían que seleccionar obras y ustedes agruparlas según algún criterio que no fuera el cronológico, ¿sí? Claro. Porque es muy fácil agrupar la más vieja a la más nueva, ¿sí? Entonces, acá pasó eso. Lo más fácil era colocar las obras de la más nueva a más vieja, o al revés, y listo. Pero los curadores, que son quienes deciden cómo va la muestra, cómo se cuelga, quiénes van a esa muestra, ¿sí? Deciden que las obras van colocadas de diferente manera, según ejes conceptuales que ellos han decidido en función al conjunto de la obra. Entonces, cuando ustedes vayan, van a ver que están como agrupadas por sectores las obras, y no están colocadas una en forma lineal, sino como por grupos, así, algunas más arriba, otras más abajo, ¿sí? Y no es que están todas las antiguas de un lado, todas las más nuevas, están puestas según otros criterios, pero que es por otras, temáticas, ¿sí? Que ahora las vamos a ver. Todo eso, yo se los voy a pasar. Lo que quería que quedara... Hola. Quería que quedara claro, era un poco ponerlos en situación para que sepan cómo, qué van a ver principalmente, y qué es la información que tienen que por ahí recabar. Los curadores, a mí me pasaron todos los textos. Se han producido 4 textos para esta obra. ¿Ustedes han estado viendo los textos tutoriales en prácticas? Sí. ¿Sí? Bueno. Se ha producido un texto de presentación que es como un... que está puesto como infografía a la entrada del museo, que es de Pablo Chavaza, que es un egresado también de acá, historiador, que conoce mucho la historia de la escuela, y que de alguna manera es la presentación más histórica, o es el contexto histórico de la escuela. Habla un poquito de eso. Después hay un texto curatorial hecho por Sergio Furfari y Juan Justo, que tiene que ver con las decisiones o qué se quiere mostrar en la muestra, de qué manera o por qué de la muestra. Y después hay otro texto que son la decisión expositiva, es el por qué ellos deciden exponer de esa manera. Y después un cuarto en donde explicamos los ejes conceptuales, que son los grupos en que se dividen esas obras, ¿sí? En por qué están agrupados de esa manera. Enseguida se los voy a pasar. Lo que ustedes van a ver es que por ahí en algunos, en los ejes, hay un lenguaje como un bastante elevado, como que hay que hacer mucho análisis de texto para entender qué es lo que quisieron hacer. Entonces, lo que primero vamos a hacer es anotar algunas preguntas que se me ocurrieron a mí, pero podemos sumar, que ustedes podrían llegar a hacer en la muestra, ¿sí? Principalmente como para saber información general. y después voy a anotar los grupos y nos vamos a dividir por grupos para que ya queden, cada uno ya sepa más o menos cuando va a la muestra qué es lo que, qué parte le toca, le va a tocar hacer o qué sector le va a tocar hacer. Entonces ya no es lo mismo que uno vaya, vea en general, igual tienen que ver todo y conocer todo, pero sí, decir, bueno, esta es la parte que nos va a tocar a nosotros. Entonces es importante que le saquen fotografías, que hagan preguntas, que conozcan quiénes son los artistas, que vean las obras, que sepan un poquito qué técnicas hay allí. Para eso es importante que entonces saber más específicamente lo que les tocó a cada uno. Entonces, ¿alguna pregunta más aquí que quieran hacer? Listo. Me perdí el principio. Sí. Bueno, estamos hablando de la muestra que ustedes van a ver el jueves, rápidamente. Que es la muestra del MAM, de, que se hizo por el aniversario de la escuela. Ustedes van a tener la visita con uno de los curadores, que creo que es Lali Iglesias, sí, el Alejandro Iglesias. Y a fin de mes, a principios de julio, ustedes van a tener que hacer esa misma visita a un curso de una escuela que tendremos que encontrar, ¿sí? Que vamos a buscar como práctica. Pero van a hacer una sola visita, se van a dividir, es para un solo curso, una sola vez. Entonces se va, el curso se va a dividir en grupos y va a estar como en estaciones, ahí dando en cada eje, cada uno va a hacer la presentación. Quizás no sea necesario, como ustedes quieran, eso lo decide el grupo. Quizás haya algunos que no quieran hablar, lo puede hacer otro, pero es importante que el que no quiera hablar haya colaborado en la investigación, ¿sí? O sea, esto es un trabajo en equipo. Y tampoco es necesario que sepan las cosas de memoria, ¿sí? Porque no es una lección lo que ustedes van a dar. O sea, creo que entiendan que van a, que tienen que brindar conocimiento. Véanlo desde ese lado. No dar una lección a otros, ¿sí? Véanlo desde esa parte, que está mejor. Entonces, si ven que se pueden olvidar de algo, y no está mal tener fichas, ¿sí? O sea, nombres, cositas, que ustedes sepan qué va, qué sigue. Igual tenemos un tiempito para organizar eso. Pero para que también se sientan seguros y no estén duros dando como una lección oral en una escuela que no tiene sentido eso. Sino es más o menos que lo disfruten. Quizás hay algunas cosas puntuales que tengan que decir, términos que no se tengan que olvidar. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, ahora voy a anotar aquí las preguntas que se me ocurrieron y después analizamos y vemos qué otras preguntas se nos pueden venir para hacer, y después les voy a anotar los grupos y ahí nos vamos a distribuir en grupos, tratar de hacerlo lo más democráticamente posible, que cada cual elija lo que tiene ganas y que no haya superposición, si no vamos a sorteo. Así que bueno, anoten las posibles preguntas, después esas respuestas probablemente sirvan más para un grupo que para otro. Pero, como les dije recién, conocer el todo de la muestra le sirve a todos, ¿sí? Todos tenemos que saber de qué estamos hablando en general y no solamente de mi parte. Así que... charla con el curador y la guía de la muestra. No, está bien, pero no. Que la escuela que va, la que van a hacer ustedes todavía no la sabemos. No, probablemente sean de sus edades. O sea, vamos a tratar de buscar una escuela también que conozcan Bueno, no, que no sepa nada. Que no sea el dato, por favor. Que no sepa nada. Claro, así podemos. No, de la zapata que viene el. ¿Tiene miedo, no? No tiene miedo. ¿No? ¿De qué? Créanme, están mejor informados ustedes. Creo que sería bueno traer más una escuela que fuese como cercana al ámbito. Plan, no sé. Por ahí dar una visita a gente que no le interesa. Puede ser hasta no solo un garrón para la gente que va a ir, sino para la gente que está haciendo. Por eso, sí, la idea era que fuera una escuela de Escuela Zapata, tienen la misma orientación que ustedes. Pero bueno, depende quiénes vayan, uno puede dar más información o no, porque es verdad. Primero, tampoco es algo tan largo, no sé qué es que van a hablar 15 minutos cada grupo. Escuchen, porfa. No es que van a hablar, hay que regularlo eso, con unos 5 o 6 minutos. Está bien, digamos, ¿no? Porque piensen que somos 7 grupos y si van a hablar 10 minutos cada uno ya es un montón. ¿Sí? Es un montón de tiempo, de gente hablando y el que va de visita se aburre, aparte de dejar unos minutos para que vean, uno puede contar, nada más. Entonces, no es que tengan que hablar específicamente de cada obra, sino hablan de la grupalidad, cuentan en general, si hay alguna obra en particular que quieran detenerse y contar, y listo. Porque si no, son 70 minutos, si cada uno tomara 10 minutos, es mucho. Bueno, más gigante. Bueno, en realidad me lo voy a hacer. Se ve como el oro de la cabeza. La vida no tiene que poner la ¿lo qué? La bola. No tiene que responder esto ahora. Ah, ya está por responder. No, esto es para que ustedes se lleven como una especie de ayuda, guía, para que pregunten allá al curador. Esto es como investigación. Ustedes van a llegar el jueves y les van a empezar a visitar, a preguntar. Entonces, chicas, por favor. Entonces, como ya sabiendo que ustedes van a tener que hacer algo parecido, tienen que ir apuntando cosas. Digamos, no es que van a ir y van a ver, ah, qué lindo, así todo, muy lindo. Sacarán fotos y apuntarán. Y si ven que en el recorrido estas preguntas no salen, no son dichas de alguna manera, pregúntenlas, ¿sí? Una guía para que ustedes tengan. Por eso digo, si se les ocurre otra, agregamos más, o si allá en el momento se les ocurren preguntas, las hacen, ¿sí? No se queden con dudas. No tense, no sé, tal vez palabras clave que puedan responder. Ahora ya anoto los grupos y más o menos, para que vean más o menos cómo está distribuido todo, y de ahí vemos qué podemos ver. Palabras clave, ahora lo vamos a dar algunas. Aquí. ¿Grupo de cuándo van a ser? ¿Eh? ¿Grupo de cuándo? Y son como siete grupos. Quizás son de 3 o 4 personas. Quiero mostrarte algo. Con el número que son acá en el curso. Pensaba que por ahí, si hay algunos que son 5, bueno, pueden agarrar 2 grupos, es lo mismo, ¿no? Si hay 5 personas, agarran 2 de los grupos acá. Nada puede quedar sin tocar o tratar. ¿Sí? Sí. Sí. Es decir, a mayor es el grupo, mayor es el trabajo. Es lo mismo, casi. Digamos, son 3 o 4 personas. Si son 5 o 6, y bueno, tomando dos temas. Dos grupos, pero no es lo mismo, ¿verdad? Sí, ahí se ayudan, claro. Y ahora, y enseguida termino esto y les paso los textos también para que los tengamos, ¿sí? Para que ustedes los tengan, y me gustaría que hoy alcanzáramos a leer algunos para tener también noción, ¿sí? Tío, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para pasar un poco mucho más? Voy a hacer una hoja, voy a hacer una hojita y voy a poner todo lo que me hace. Bueno, pero un montón de cero. Curtimiento como para. No,

Es muy probable. ¿Qué es el blanco de sol? Ponte de derecho. Ah, ya lo sé. Se nota. Igual sería más relevante. Gracias. La anterior, siempre hay una anterior. Sí, pero... no, de la... No, era la que tenían que organizar obras, tenían que buscar obras y no sabía nada, según algún criterio propio, una propuesta, porque no. ¿Y por qué yo no me enteré de esa tarea? Porque son una boluda, no te lo quiere decir. Pero quienes están al principio y reciben. ¿En qué consta la introducción? Serían como las preguntas que dicen qué motiva la muestra, por qué nombre de la muestra, qué significa. Bueno, igual no, lo del nombre de la muestra está en otro lado. Más o menos hablar un poco del contexto histórico, de la escuela, del porqué, de artistas importantes que hayan salido de la escuela, renombrados a nivel nacional e internacional, o sea, poner un poco en situación a las personas de qué es la escuela, ¿sí? Las obras que están participando en general, porque son muchas, entonces no hablan de todas, pero pueden nombrar alguna entre las cuales están, cuál es su procedencia, de dónde vienen las obras, ¿por qué? Porque es una muestra que no es que estaban todas las obras en un lugar o se las fueron pidiendo a los familiares, o a los artistas. Hay algunas que ya han sido prestadas de otros museos, de otros lugares. Hay algunas obras de artistas fallecidos que se les han pedido a particulares que tenían en su casa obras, o también de otros museos o de otras instituciones. O sea que esa muestra que ustedes van a ver ahí, no la van a ver de esa manera reunida nunca más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es difícil o difícilmente se vuelve a hacer una muestra exactamente igual que esa, sí, con esas obras, porque viene cada una de un lugar diferente. De hecho, de acá de la escuela hay 3 obras, ¿sí? Pero el resto son de otros lugares diferentes, inclusive hasta de un museo de San Rafael han traído 3-4 obras. Entonces, por eso es importante que sepan la procedencia, un poco nombrar de dónde vienen las obras, de los lugares o de qué lugares de la provincia se han traído las obras para la muestra. Y ahí dice texto Chiabasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora, si Lola ya les pasó los archivos, como les decía, que hay 4 archivos, uno dice, es un PDF que dice texto Pablo Chiabasa, que es el egresado, el historiador, que de hecho va a estar dando unas charlas, así que si ustedes quieren estar invitados, gratuitas, mañana, durante 3 semanas. Y ahí él habla un poco, en ese texto, un poco de la historia de la escuela, de los artistas. O sea que de ahí, y ese mismo texto está en un plotter a la entrada de la muestra, ¿sí? ¿sí? No es que tienen que hablar y decir, repetir de memoria un texto, sino analizarlo y comentar un poco ese texto que entienden o de lo que está hablando. Pero hay mucha información de lo que acabo de decir ahí, ¿sí? Esa es la tarea del grupo 1, ¿sí? De poner en situación la cuestión más histórica y general, ¿sí? El grupo 2 dice, presentación del texto curatorial que escribió para la muestra específicamente Fari Justo, el nombre de la muestra, por qué se llama así, o sea, ahí está la pregunta, ¿eh? ¿Por qué el nombre de la muestra? ¿Qué significa? Entonces ahí un poco presentar la muestra, se llama de tal manera, la han hecho, dice presentación de los curadores, curada por Alejandro Iglesias, Furfari, Justo, hablar un poquito, no tienen que decir la biografía de cada uno, pero hablar en forma general de los curadores. Después dice, bueno, el nombre de la muestra, el texto, explicar un poquito ese texto curatorial, por qué esa decisión de las obras o por qué esas obras, ¿sí? Que en realidad hay algunas preguntas que acá que las responderían un poco también. Y decía, justificación del modo expositivo, que ese documento también está, ¿sí? Que es donde que han escrito los curadores, diciendo el por qué deciden colocar las obras de esa manera, que no son cronológicas, sino de otra manera, más por grupalidades, por temáticas. Ahí lo justifica un poco, entonces de ahí tienen para hablar del por qué ese montaje de esa manera. De por qué de esa manera se hace ese montaje, ¿sí? Y comentar también que la muestra se divide en 4 ejes, ejes expositivos serían, ¿sí? Después tenemos el grupo 3, que es uno que va a hablar, porfa, que va a hablar de uno de los ejes, que es de uno de los grupos que hay de obras, que se llama primitivismos factibles. Ahí tienen que comentar un poco del por qué esa grupalidad, de los artistas que están allí, de las obras, no tienen que hablar de todas las obras, pero de las que más tengan o quieran hablar, que pueden ustedes, o vamos a ver que tienen más relevancia y el por qué. Todas son importantes de todas maneras, pero por qué destacar, si hay que destacar alguno. Después el grupo 4 habla del otro eje que se llama territorialidades en el paisaje. También lo mismo, comentar el eje, que están los textos de esos, de cada eje hay un texto corto, o sea que tienen para comentar y analizar, más lo que ustedes pregunten, información que les den los curadores el jueves, o el curador que va a ser el año. Después, el otro eje es fragmentos de la memoria y de la historia, se llama así, y me faltó este, el emergencias del objeto y de los cuerpos. ¿Sí? Esos son los 4 ejes. Acá va a haber un grupo en cada eje, ¿sí? Haciendo la misma tarea. Y después, el grupo 7, vieron que en algún momento también analizamos, por favor. Es importante que dejen de comentar en el fondo, por favor, Joaquín. El grupo 7, en algún momento nosotros estuvimos hablando de que en la muestra no solo están las obras en sí mismas, sino que a veces hay otros objetos en general que hacen parte de la muestra, que completan, que son, no son obras de arte en sí, pero que hacen al todo, ¿sí? Bueno, aquí van a encontrar ese ejemplo, que son unas vitrinas o cajas de vidrio, bueno, sí, que son unas cajas con un vidrio arriba, donde hay elementos que son acá de la escuela, ¿sí? Que lo hizo la profe Mariela Herrera, ¿sí? Ella se encargó de recopilar ciertos elementos que tuvieran como algún sentido, algún simbolismo, que acompañan de alguna manera y muestran algunas cuestiones que tienen que ver del hacer de los alumnos de la escuela, ¿sí? También, y me olvidé de poner aquí, están los videos. Me olvidé. Bueno, ese grupo va a ver qué son esos elementos, qué propuesta hizo la curadora, que sería Mariela en este caso, que fue de esa parte específica, preguntar qué significan, Y bueno, la profe la pueden encontrar acá en la escuela. De todas maneras, para ir allá tienen que fotografiar y cálmense de sacar fotografías para después poder hacer preguntas más concretas a la profe acá en la escuela. ¿Sí? También hay una instalación central que la hizo otra artista que no es una obra, pero sí es una obra, ¿sí? Pero es efímera, sería en este caso, porque es una instalación donde hay todos elementos, lápices, estecas, gubias, pinturas y cosas en el medio, que la ha hecho una artista también. Esto no lo ha hecho Mariela Herrera, sino otra artista. Preguntar quién es, qué significa, el porqué de esa instalación. Y también hay videos que entre medio de los grupos aparecen videos de alumnos de acá de la escuela, un poco hablando, no sé de qué hablamos porque ese día había tanta bulla. Hablan de lo que creo que para ellos es islático y lo que es eso. Porque los dos de que fijaban un poquito bajo, pero sí se escucha. Bueno, entonces también el porqué esos videos, por qué están ahí y no en otro lugar, ¿sí? Eso sería como la distribución de los grupos, ¿sí? De lo que cada uno tendría que hablar. También es necesario, si alguien se anima y lo quiere hacer, aparte de estar en el grupo, sería bueno que hubiera uno que fuera como el que va llevando al grupo a los distintos lugares o a las distintas estaciones. Si alguien se ofrece y lo quiere hacer, está vacante ese puesto, ¿sí? Aparte de lo que tenga que hacer en el grupo, es alguien que tenga que, no, no es que va a hacer eso nada más, sino es que vienen aquí, vamos para allá, la gente llega y no sabe a dónde tiene que ir, ¿sí? Entonces es como alguien que vaya, les vaya ordenando el rebaño, ¿sí? Que les vaya llevando, ¿sí? Como una especie de pastorcillo. Eso, las preguntas las fuimos construyendo también, pero como les dije recién, lo que surja, cualquier pregunta está bien. Estas las hacemos ahora sin conocer, o ustedes las hacen sin conocer la muestra. O sea que después van a ver otras preguntas, las anotan, las preguntan y las anotan, ¿sí? ¿Qué motiva la muestra? Bueno, creo que es una pregunta que medio que está respondida. Es el aniversario de la escuela, por los 90 años, bueno. Pero si hay algo más que se pueda saber, mejor. ¿Por qué el nombre de la muestra? ¿Qué significa? Eso sí es importante que lo sepan todos, ¿sí? ¿Qué significa heterocronía y por qué eligieron ese nombre? ¿De dónde provienen las obras? Bueno, lo que hablaba un poquito, los lugares de donde fueron traídas cada una. ¿Cuál fue el criterio de selección? ¿Por qué esas obras y no otras? ¿Sí? Entonces es preguntar a los curadores si esa es porque las que consiguieron o porque ellos decidieron que fueran esas obras. ¿Sí? ¿Cómo hicieron para seleccionar? Para llegar a ese grupo de obras. Porque como les conté, hay como muchas más que quedaron afuera, o de obras de muchos artistas egresados más que quedaron afuera. Entonces, ¿por qué esas y no otras? ¿Sí? Es eso lo que queremos saber. Capaz que eso no es para contarlo del todo, pero como que es información que puede servirnos, conocer. ¿Los grupos o ejes aparecieron antes o después de la selección de obras? ¿Sí? Porque ellos decidieron agruparlas por ejes. Bueno, eso ya lo tenían pensado desde antes, los temas, o una vez que tuvieron todas las obras, ahí decidieron cómo agruparlas. ¿Sí? Eso es importante saber. Después, ¿cuáles fueron las tareas de curaduría en esta muestra? O sea, los curadores realizaron una tarea o varias. Queremos saber cuáles son, porque capaz que no todas, algunas partes se encargó el museo. La otra pregunta es cuál fue el aporte y el trabajo del museo, ¿sí? A veces algo de curaduría lo hace el museo, alguna tarea. En este caso sé que el museo hizo el montaje y todo eso lo pone, la infraestructura la pone el museo, ¿sí? Pero acá también está bueno saber. Después, bueno, ¿quiénes son los curadores? Ya lo sabemos. ¿Y qué otros elementos, aparte de las obras de los egresados, forman parte de la muestra, que es esto en realidad? ¿Sí? Deberíamos saber, acá no sé si se lo preguntan a los curadores o una pregunta para nosotros, en realidad. Es una respuesta que la tenemos que saber nosotros. ¿Qué son la instalación, las vitrinas, los videos? ¿Sí? Bueno, saber por qué están ahí, por qué se decidieron poner esas cosas, ¿sí? Sería una pregunta. O esos elementos, ¿por qué se decidieron poner? ¿Sí? Sería como la respuesta que estamos buscando. ¿Sí? ¿Se les ocurre hacer otra pregunta? ¿En función así sin saber, sin conocer, o quiénes fueron? ¿Alguna duda que les haya quedado en función a esto que estamos hablando todavía sin saber? ¿Quiénes son los curadores? ¿Estaba la pregunta? Sí, sí. Igual lo dicen en la puerta del museo. Sí. ¿Por qué salió la idea del...? Bueno, saber un poquito, bueno, quizás por eso hay preguntas que quizás no sean para hacer allá, pero sea para investigar. Quizás estas dos, esta es una para responder nosotros, pero le podemos preguntar a los curadores que al final, ¿por qué decidieron poner estos elementos? ¿Sí? Podría ser. Y de los curadores, bueno, averiguar un poquito de ellos, pero no le vamos a averiguar todo el ADN porque no nos interesaría, o no le interesa a la gente saber toda la historia de tres personas. Sí, no. ¿De su país? No, bueno, pero no es por desmerecer, no es por desmerecer, sino, pero uno puede hablar, los curadores son tal y tal, que han tenido como hablar de una manera general y no decir, Sergio Fuspari nació en el año 1900, tanto, estudió tanto, dio clases, hizo, sino hacer como algo. La cierta la biografía. Claro, sí, a eso me refiero, que no puede, sin quitarle ningún mérito a nadie. Bien, eso. ¿Qué hora es? Toca al menos 10. Sí. Bien, entonces, lo que quedaría por hacer es, en los 50 minutos que nos quedan, me gustaría que pudiéramos leer algo de los textos. Bueno, pero después nos quedan 90 minutos. Y después para repartirnos los grupos como para que más o menos vayan sabiendo qué les toca. ¿Sí? Entonces, ¿tienen a mano ya los textos? ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? ¿Alguien quisiera leer el que dice ejes? Hay uno que dice ejes. ¿Sí? Dice textos para plotter ejes. Ahí yo quisiera que leyéramos porque están cada uno de los ejes. Y quiero que veamos porque es importante, porque están en un lenguaje un poco complejo. Entonces, yo quiero que los leamos para entender un poquito y preguntar todo el resto que no entendemos. ¿Sí? Hacer un pequeño análisis del texto. De hecho. Así que si alguien se ofrece a leer los ejes, bueno, Mike, gracias. Como para que podamos analizar y tener algo, o sea. Escuchamos. Ejes conceptuales de la muestra para agrupamiento de obras exhibidas. Primitivismos factibles. La génesis de las instituciones se habilita dentro de demandas que son parte de procesos que se enmarcan en pautas contextuales, simbólicas y sociales. Los agentes que activan dichos procesos sirven de timón para emprender y encauzar esos hitos formativos. Mendoza no queda aislada de esta pauta. Los actores que agitaron esa causa sentían que el arte era necesidad vital para estructurar y ampliar el campo de la cultura mendocina. Este eje como origen no de todos los orígenes, sino él. Este eje como origen no de todos los orígenes, sino el de una brecha, la de nuestra provincia. Sirvió para cartografiar con el paso del tiempo una categoría, la de las artes visuales. Ahí termina el eje, ¿verdad? Bien, vieron que es como mucho el lenguaje, pero tratando de encontrar las palabras, primitivismo habla de algo primitivo, de algo como anterior, muy al principio. También habló de génesis, algo de génesis es el nacer de algo, ¿sí? El germen. Entonces entendemos que hablaba de estos artistas que empezaron, impulsaron. Suponemos que estos son algunos agrupamientos de los primeros artistas que tienen que ver egresados con la academia, ¿sí? por el nombre, más o menos por lo que entendemos que... O por lo menos que colaboraron tal vez con la fundación de la institución, ¿puede ser? Sí, puede ser. Por eso, yo estoy haciendo el mismo análisis, así medio de los pelos que ustedes. Sí, sí, sí. Pero tratando de buscar. Entonces, de ahí, ustedes van a tener que bucear más, tratar de encontrar, digamos, cómo explicar esto con sus palabras y no decirlo de esta manera, ¿sí? Porque es como una manera como para gente como muy, ya, como demasiado conocedora, y por más que traigamos estudiantes de una escuela de arte, si ustedes le dicen eso, nadie va a entender nada, ¿sí? Entonces necesitamos tamizar eso, procesarlo, para poder encontrarles, sin bajar el nivel, decirlo con otras palabras, ¿sí? Entonces a eso es lo que buscamos que ustedes digan en la visita. Que seguramente el curador se los va a decir con otras palabras. Sí, obvio. Me imagino que los curadores ya van a estar como... Sí, sí. Hacer accesible la información. Claro. Ese va a ser básicamente nuestro rol, hacer accesible todo lo que la muestra quiere decir. Claro, exactamente. Entonces, sí, ellos también no se los van a decir así, van a decir de otra manera. Y eso es lo que quiero que apunten, ¿sí? Es lo que quiero que busquen, que tengan bien presente. ¿Leemos el otro, por favor? Leo. Territorialidades en el paisaje. Intentar definir la territorialidad demanda un cierto sesgo de abstracción, entendiéndose como el grado de control de una determinada fracción de espacio geográfico por parte de una persona, un grupo social o un grupo étnico. Esta acción toma de determinado fragmento tiene reciprocidad con la del artista que recorta el espacio y lo representa en el soporte o con el uso de la cámara digital o el celular. Entonces el paisaje, concepto humano devenido de la perspectiva monofocal del siglo XV, es la totalidad de una cartografía recortada por dicho artista, quien toma posesión de la parcela a nivel pictórico, objetivando y cargando de su propia interioridad y contexto. Este espacio puede generar algunos fraccionamientos aleatorios como espacio urbano, ficticio, subjetivo o panorámico. Bien. Es una banda lo que está diciendo. Claro, pero Diego, que le gusta mucho la palabra cartografía. Sí. La cartografía es como un mapa de algo que tenemos, que se ve. Acá vamos a hacer una cartografía de los estudiantes de quinto primera. Voy a analizar estos grupos. Hay una animada. Perdón, que... ¿Está bien? Por acá no es... ¿Alguien se está fumando un pucho por ahí escondido? No es pucho. No, está bien. Uy, ya veo. Se quemando ropa. Que le dio el nervio de quemar. Por eso, las menos cabezas. Bueno, entonces, las territorialidades del paisaje entendemos, suponemos que tienen que ver con esos recortes que el artista hace de... tanto de un fragmento urbano, paisajista, o también de grupos de personas, ¿sí? La manera de mirar, porque dice de las personas que habitan esos lugares, grupos étnicos también. O sea que también puede ser el recorte de personas que habitan ciertos lugares, que pueden ser ficticios, reales, ¿sí? Tiene que ver con esos paisajes, imaginarios, reales, naturales o con personas, con las que allí habitan. Sí, ese ojo que tiene el artista. Hace como, siento que hace como un paralelismo, pone por un lado la idea del territorio, sí, de lo que una porción de tierra que pertenece a algo, a alguien, a algunos, y la lleva al artista. ¿Qué es lo que hace el artista? Toma una imagen, o sea, muchas veces del mundo que podemos considerar real, y la vuelve eso, una apropiación, una mirada. A través de su mirada se apropia de determinadas cosas y las vuelve un algo, una obra. Una obra. Sí, sí, por eso dice quizás ahí, porque dice, habla de la fotografía, que puede ser desde lo fotográfico a lo pictórico, quizás hayan fotografías en ese grupo, ¿sí? Puede ser. También puede ser. Así que atención con eso también. Después, no estoy especulando con la hora, pero no quiero que nos corten. Los otros dos los leemos después. Ok. Listo, siguen copiando. Desde la ciudad del bus. No, primero de carga incesante. ¿Qué? Se desprende marcando su independencia. independencia plena y primera, ya que su estructura condice con aquel observado. Está anclando en la mirada del artista que lo atrapó, y ahora es él, solo él, como cosa arrojada y separada, como su presencia. Bien, entendemos que habla más de la corporalidad, pero no del cuerpo humano, que puede ser, sino también de los cuerpos que cada artista, de una determinada forma, el artista haya hecho ese recorte también de la realidad. Entonces, creo que habla, viene desde ese lado, desde la parte del cuerpo, de lo físico humano y lo físico o cuerpo de otra cosa, ¿sí? Y después, el último, fragmentos de la memoria y de la historia, que suponemos por dónde va. Fragmentos de la memoria y de la historia. La historia del mundo se construye sobre el eje de la memoria. Pero muchas veces, su tutela está en manos del poder, que la deconstruya a su antojo y necesidad. Al revisar la historia, la memoria se explicita y nos interpela para cuestionarnos qué hicimos nosotros, aparte de denunciar en los actos de los demás. El arte acompaña este llamado, provocando en nuestro pasado, presente y en el futuro un sendero bifurcado en muchos casos, pero vital e ineludible para lograr el hito de lo humano, la propia esencialidad. Bien, supongo que habla también de un poco del artista como un ser crítico social también, en donde recuerda o retrata momentos históricos importantes, pero no de la historia en sí misma de San Martín, por ejemplo, Cruz de los Andes, sino de cuestiones más políticas o que tienen que ver con quizás algunas revoluciones personales o grupales, ¿sí? Que va por ahí. Incluso de momentos sociales. ¿Cómo? Incluso de momentos sociales. Claro. Silencio, no, por favor. Creo que no va a haber mejor registro histórico que el arte después de la pandemia, por ejemplo. Claro. Creo que lo primero que debería hacer para revisar qué fue socialmente en su momento, creo que podría verse en los artistas del momento. Creo que dentro de 20 años se va a notar mucho más cuando dentro de 20 años ustedes puedan ver. Yo también creo. Lo podemos uno a la distancia, pueda analizar con más objetividad, digamos, ciertos hitos históricos de la humanidad, ¿sí? Entonces, que ya lo tenemos más lejos. Seguramente se va a estar muy marcado con respecto al arte que va a ser dentro de 20 años. Bueno, eso más o menos, haciendo este análisis, son los grupos de los ejes, de estos cuatro ejes, más estos tres que teníamos anterior, ¿sí? Dos anteriores y uno posterior. Ahora, yo necesito que hagamos esta división de bienes. ¿Qué división de bienes? De grupos, de temas. Para ver quiénes quieren tomar o qué personas quieren tomar cuáles temas y cuáles no temas. Sí. Bien, entonces, ¿alguien le interesa el grupo 1? Bien, ¿y con quién? ¿Y con quién? Nosotros queremos ir a la cantamos. Profe, el 2. Bueno, esperen. Me apuren. Alguien, bueno, quedó el grupo 1 ahí como que falta gente. Yo voy a poner al Mike y después vamos a ver a quién suma. Ay, que igual nos meterían todos. Bueno, usted haga del pastorcillo, si quiere. Oh, grupo 2, bien, ¿a alguien más le interesa el grupo 2? Porque no quiero después problemas. Yo también lo quería. Ninguna otra persona le interesaba el grupo 2, entonces anota. Ah, yo soy el miembro. ¿Eh? Sí, sí. Son 4 ya. Son 4, bien. Aquí es. Chesere. ¿Con qué o con quién? Cerrado el grupo 2, vendido. El grupo, ¿qué me había dicho? El 3. ¿Alguien más le interesaba el grupo 3? ¿Nadie más? El 3, yo voy a ver. Arce y Méndez. Falta alguien más si quiere, pero lo dejamos ahí por si alguien después se quiere sumar con ustedes. El grupo 4, ¿qué me había dicho o no estaba? No le dije, pero ya. Ustedes dos, Basáez, Torres. No sé, a mi bien es el grupo y está. Grupo 5 que me había dicho. ¿Cuántas son? ¿3, 4? ¿5? Es mucha gente. Ah, que otro grupo también, es de 5. A ver, espere. Vamos a ir con el grupo 5 que están ustedes. Grupo 6, ¿quién me dijo? ¿Cuántos son del grupo 6? Martínez, Rocío, Benítez y la Nadia que faltó. Bien, ¿y el grupo 7 eran ustedes? Sí, somos 5. Lo que pasa es que así me queda el Mike solo. Solo. Me devuelvo por ahí. ¿Pueden ser de 2? ¿Quieren hacerlo de 2? Sí. Bueno, listo entonces. Lo que pasa es que cuando son 5 tampoco es tanto lo que tienen que hacer. Entonces es como que alguien va a estar medio cueteque. No quiero gente al. No quiero gente al. ¿Sí? Al doble. Al doble, ahí está, mejor. Porque esto es un trabajo. Porque en realidad es injusto cuando hay gente en los grupos que no hace nada, después se liga la nota de arriba. Y la verdad que no está bueno. Así que yo voy a encargarme de hacer el seguimiento como personal, independientemente del. De, también lo voy a hablar con la profe Putaligo, porque esto es una nota casi en conjunto y es importante. ¿Ella también va? Sí. Bien, ¿quién era el grupo 5 entonces? Vamos por ahí. 3, 4. Y Fallero, éramos 5. 5, 5. Dígame los apellidos. Cabrera, Carriquedo, Pero, Rojas. Fallero, Cabrera. Nunca lograda la cabina. No, ¿viste el resentimiento? Fallero, sí, León. Rojas. Hola, aguanta un segundito. León. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Grupo 6. Dígame el apellido. Benítez, Martínez, Rivero y Alarcón. ¿Por qué dijeron el grupo 7? Y el grupo 7. Molina. Sí. Ramírez. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Alguien ha pedido Rodríguez? ¿Cómo se llama? Rodríguez y Vete. Solo tengo una palabra de Tenaz. Dale, bien, entonces, porfa, necesito atención. Ya cada uno quiere sacarle foto a esto para que quede como. Si quieren sacarle foto, le sacamos foto. ¿Alguien quiere sacar foto y lo manda al grupo? Eso. Ahí quedan los. No, es el otro. Ahí quedan para que quede ya establecido quiénes están en cada grupo. Entonces, en función a eso y lo que tienen anotado acá, el jueves, por favor, cada grupo tiene que encargarse de ver especialmente todo, pero especialmente lo que le toca, ¿sí? Entonces, los de los que están en grupos que tienen ya los ejes de los agrupamientos, por favor, fotografíen bien, pregunten todo lo que tengan que ver, fíjense cómo están las obras, para que después podamos hacer un análisis también acá de cómo están colocadas y preguntar lo que haya que preguntar. Así que fotografíen los grupos, vean qué artistas son, si hay información abajo, al costado, por favor, le sacan fotos, anotan todo lo que tengan que anotar correspondiente a su grupo, a su tema. Y en general también está bueno. Toda la infografía que puedan tener, ¿qué es infografía? Es todo lo que esté anotado que no sea de las obras en sí mismas, como van a ver el texto curatorial de introducción. ¿Sí? Y si hay algunas otras cosas escritas también. Si no, bueno, ahí no hay. Van a haber dos muestras más ahí, pero ustedes enfóquense solamente en la nuestra, ¿sí? no nos pongamos a analizar las otras. Después está bueno analizar, si ven la muestra de al lado, está bueno para analizar porque es otro tipo de... Péguenle una miradita a la muestra que está al lado, ¿sí? Porque es otro tipo de montaje que después sirve para analizar. Que tienen para comparar, esto es como una cuestión de información general que les va a servir. Sirve para comparar, Cortés, levántese, por favor. Sirve para comparar un montaje con otro, ¿sí? Eso está bueno. Bueno, pregunten todo, fotografíen y tengan claro, así vengan con todo, no resuelto, pero con toda la información posible que puedan tener, ¿sí? Para que después podamos trabajar. Nada más, tengo que atender a una alumna ahí. ¿Qué hora es? Y 20. Les voy a dejar como estos minutos de... ¡Ah! Bueno, ¿puedo aprovechar para hablar de la presentación? No, espere. Para Miles, vos que tenés esto, leete también el texto que dice Chavasa ahí. Y para el grupo 2, ¿qué tenía el grupo 2? Yo. Bien, ustedes tienen dos textos ahí. Van a leer el de Pulfari Justo, que dice ahí en el archivo, y hay otro que dice Justificación de Mol Positivo. Sí, esos dos textos son de ustedes, los leen porque ahí están justificados. Como por qué están puestas así, por qué está en ejes. Lo que no entiendan, es importante que los lean antes de ir, porque lo que no entiendan lo tienen que preguntar. ¿Sí? Y el resto, escuchen, es a las 3, van a salir acá a las 2 y media y a las 3 van a empezar. Es una horita nada más. El resto, por favor, lea cada uno de los ejes que le tocó la partecita suya. ¿Sí? Lo podrían hacer ahora, pero para el jueves es necesario que lo lleven leído, entendido, o lo que más puedan, porque tienen que preguntar y no pueden preguntar sobre lo que no han leído, ¿sí? O lo que no entienden. ¿Sí? Bien. El jueves van ustedes, a la tarde. Yo no los puedo acompañar, pero la verdad es que me muero por ir, porque necesito ver cómo se comportan en el espacio. Cómo preguntan, qué hacen. Hable, debería leer los textos, pero si me prometen que los van a leer, hablen de la presentación ahora. La Romina dijo que no bailaba. Claro, yo también. Y tenéis que esperar. Acá hay un repaso, un poquito de lo que conocimos a la primera, y una clasificación de otros tipos de cursos. Yo le doy por arriba, yo ya no cupeteo. Enseguida, decirle que voy enseguida a un caso. No. ¿Viste? Así no. Cuando te pido, ejemplo de otro tipo de curso. Bueno, cállense, la que escuchamos la canción del chico. La que dije que Tiene que reír. Bueno, gracias a casi todas las mañanas. Gracias, mi madre. Gracias. Ya fue, gracias. Fue conocido. Bueno, entonces esa canción. Ay, no sé, nadie está dando. ¿Cuál? Gamla Style. Gamla Style. Porfa. Dale, no, todo. La murga. Esa la bailaste. La última bailamos una canción de esa y después la murga. Si no, vamos un enganchado. Miramos todo. Lo típico, ya fue. Bailemos un poco de todo. Vamos un enganchado, todo. Pero bien del enganchado. En plan que salte eso. En plan, sale un momento cumbia y se van unos. Supongo y de la nada salen todos los de la murga con los hombros y todo. Al final, que ya aparece la remera. Claro, en plan, no sé, salen uno, sale un segmento técnico y se ceban uno. O se meten a veces algo, después se salen y vienen los que les gusta el techno, que somos los dos, tres, cuatro. Y después se meten otros que le pinta otra música, así van, se salta un rock nacional y se suman una banda. Capaz que somos más aparte si bailamos una canción que quieren ellos, que queremos nosotros, que queremos todos. Bueno, y les parece hacer un enganchado, ponemos canciones de las que... Ponemos el gama está y que salgan ellos bailando un ratito de la canción. Y ahora nada empieza la que crucimos, salimos otros un pindo, y después salen las chicas. Si lo ponen yo lo bailo. Todo bien, todo eso bien coordinado y que al final sale el bono. No, pero que bailen ellos esa parte, que son los que no quieren bailar la murga. No, porque no sé quién dijo no bailo, la guada. No, no importa, o sea, la mecha va a ser... La cosa es que ellos bailan un ratito en Kamustay, que es lo que ellos quieren bailar. 10 segundos. Y después bailamos la otra, y así. No, creo que no te dije. Era más bien hacer como... Todos. No sé, como, no sé, agarrar un estilo de música que le ceba a alguno, bailar, si no, no había cebado. No. Poner otro estilo de música que le ceba a otro, que cuando falta otro. Eso, me refiero, por eso. Pero hacerlo con más grande y Ese lo voy a ver con mi amigo. Ah, esa es mi pinta de eso. El sol. Claro, o sea, que esté el centro vacío y que empiece una música y se suma uno. Y ahí, en la parte de la canción de que yo quiero fino, que empieza la parte de la murga, que salgan las chicas con los bombos de, no sé, del curso de taller, qué sé yo. Claro, y de última... O de arriba, desde el balcón. Podemos hacer una llamada de que viene uno del curso y se deja con el DJ y le dice, no, cámbiame eso, y se sale. Ay, que se abran las piernas. Les pincha a todos. Del público, que quizás se sume gente de... No estaría mal que se sumen y que sea un baile más, pero quizás... No creo que les pinte, si cuando los de la mañana les abrieron para que usaran el arce, cerraban todos y haciendo sí, pero estaban las sillas, digamos. Los del fondo eran como... Yo estaba donde estaban las sillas y me metí igual. El que quiere, quiere. El que quiere, quiere. Sí, bueno, pero está buena esa idea. ¿Quién puede? Era, pero... Pam, y bailamos más. Bailamos. Y bailamos solamente las murgas, somos 5. Y a ver quiénes bailarían si hacemos el enganchado. Es más representativo para mí el curso. Los mismos. Los mismos y es más lindo. Ustedes, dale. El Joaquín dale, no va, vale, ustedes bailaron capaz de también. La mecha no es hacer algo. Dale, no, dale. No es hacer. ¿Qué? El campo está ahí. Y la, sabemos que el Raúl va a querer. Exacto. La mecha no es hacer un baile profesional o que los demás miren lo bien que bailamos. Pues no, es, poder. Es a través de lo que queremos. Sí, que no, la cara lo amenazamos. No. Ay, déjalo de la mecha, déjalo. ¿Qué es mentir? Mira, si no se me imagino. ¿Y por qué no? Seguro que se me imagino que iba a bailar. No, claro, pero era la primera idea. Y Peliso va a seguir estando la primera idea, nada más que le van a hacer otras cosas para que todos participemos. Bueno, pero igual lo que no, porque ¿Cuál es la primera idea? No, de bailar solamente la murga. Y bueno, con eso. Va a estar la murga. Va a estar la murga, eso va a ser parte. Va a estar ahí. Va a estar al final. Es va a ser parte. Y no es necesario que bailes todo lo anterior. O sea, te puedes meter en esa parte. Como claro. Sean los chicos salir de entre medio del público y te metes a bailar. O te metes a la murga y te pones. Vamos, es que no te ponías atención a lo que estamos hablando. Claro, la idea no es eso, no es. Bailar todo es bailar lo que vos querés, ¿verdad? Claro. ¿Querés bailar reggaetón? Te ponemos un reggaetón y bailas el reggaetón. Con los que quieren bailar reggaetón y empieza la otra, que no quieren bailar, se meten los que sí quieren bailar y así. Pero para acá hoy le vamos a practicar algo, me imagino. Algo organizado por lo menos. Algo. O sea, algo. Está bien, van a ser tipo ritmos diferentes y todo, pero salimos todo entre todos. Sí, sí. Para ver cuándo salimos, cuando entramos. Cuando nos combinamos. Podemos. Cuando entran los que van a venir haciendo ruido con los bombos. Sí, sí. Podemos hacer bailar un montón de cosas. Podemos bailar. Sí, digo, ¿viste lo que los bailes de los 90? Sí, tiene que bailar. Mira, hay que tener a alguien en la música porque el Branson. Tiene que haber alguien en la música coordinándola y que básicamente va a ser nuestro compinche para. No digan el Branson, porque la otra vez cuando lo mandamos a hacer el acto y todo lo contrario que le dijo la. Sí, por eso. Pero hizo mal. ¿Está bien? No, de hecho, no. ¿Sí, no está bien? Sí, pero vamos a hacer un principio. Abriendo esta instancia de charlar la muestra para que puedas decir no quiero también. Sí, una mil y Jenny, si los amigos piensan o no. Y además, joder, si te lo tomaste personal, Jenny. Además, ¿sabes qué? Yo creo que la razón es. O sea, es que sí, no lo hagan por pensar en los demás, háganlo porque a ustedes les gusta. Sean sinceros, aunque eso signifique un desacuerdo con otra persona. Está bien, es normal, somos personas que cada uno es independiente. No viene al caso de lo que tenemos que hablar, pero nada, para que después no surjan cambios en medio de la conversación. Como hemos estado teniendo las últimas tres ideas que desechamos, si dicen que sí a una idea, háganse cargo de que le dijeron sí. Gracias. Una pausa para la campaña. No, tampoco. Cortando la atención. Sí. Aparte de llorar, me interesa. Pero de las tinieblas. No sé qué le hacen. Igual. Todo lo que se ha visto. ¿Eh? Todavía. No se escuchó. Estás invitado, ¿eh? Tú sabes, las puertas están abiertas. Falta que. Paco, ¿cómo tiene que no me acuerdo de ti? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntan cuándo vas a volver a ir a mi casa. La casa de pizza. A hacer pizza. O sea, ni siquiera te lo han dicho, ellos preguntan. Pero, ¿Estás solicitado? Para el chico. Yo sí. O sea, yo sí. Que me vayas y me cocines y que estés ahí cuando estoy subiendo películas. Bueno, no, presentación. No, chupa. La presentación. ¿Qué canciones descargo como la Home Hammer? Primero hay que designar los grupos. Claro, si quieren bailar. ¿Quiénes quieren bailar y qué música sugieren? Pueden estar en más de un grupo del que va a bailar la mecha claro. Esa. Que se represente la diversidad que hay dentro de nuestro curso. De una manera metafórica a través de la música. No sé cuál es esa. O no te escuché, igual no suena ni va. Le doy un par de que me toma el tiempo revolver. Porque soy un perro viejo y el otro rato no va. Que la misa va a tener la guitarra. A ver, yo. Y violeta. Si me dicen canciones, yo las anoto después las descargo. Vemos cómo las mezclamos y eso. No voy a dejar el FL Studio. Fácil, no es fácil. ¿Dónde están las estrellitas? Es que bonito. Fácil, no. Amor azul, venimos. Amor azul. Yo. ¡Ey! Copio el acorio de Río. Bueno. Madre, me salen los pajaritos y todo bailando ahí. Chamamé. Saliendo y no saben pajaritos. Chamamé. Estaría bueno. Tú te voy a ir al chamamé. Voy a ir al chamamé y lo bailo con la Ari. Ya fue. Amor salvaje. Amor salvaje. Estaría bueno hacer un segmento. No, yo creo que es un chamamé, no amor salvaje. Chamamé. Bueno, vamos a hacer un segmento de. ¿Chamamé o amor salvaje? Vamos a poner la canción. Bueno, ¿qué otras canciones? ¿Qué van a bailar? Miranda. Sí. Miranda, tiene que estar Miranda. ¿Pero qué bailar? No necesito más. No sé, una... Ah, se ponían a llorar ahí en el medio de la... Que sean claras, pero que sean... canciones movidas que se bailen. Pero también pero hagamos con, chiste en el medio. Que sale la parte de la guitarra. Y sale la mía. Yo no escucho música para bailar, escucho música para hacer drama. Claro, para eso ponemos los pinceles para bailar. Claro, para hacer una escena en el medio, podríamos hacer una escena en el medio. Y tampoco me mezclen tanto el ritmo. ¡Es la mecha! Ponemos, cantemos a esa ya. ¿Cuál me dijiste? A esa. La que esa no va a drama. No, para, la otra, fuera. Ay, allá hubo. Chicas. Pero no sé, alguien más que tenga para cerrar, no, no, es para cerrar. Vamos a cerrar, se cuida, la queremos. ¿Qué otra cosa? No, la misma dije. Y nos ponemos a ver ahí. Eso lo voy a pasar con el de un fiesta. La Macarena. La comida de la Macarena. La Macarena. Yo lo puedo. Hemos bailado mal toda la vida. No sé si lo saben a eso. Sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo es ahí? No cruzas, es acá, es ahí, haces ahí y no tenés que cruzar los brazos en ningún momento. Yo jugaba un juego de baile y siempre lo hacía ahí. Cuando vi que la gente lo hacía acá abajo, yo siempre me confundía. Porque tu cuerpo va a darle alegría y cosa buena. Y ahí, no cruzas acá. En el video son los brazos. O sea, en el video. Hola. Pero ¿cómo bailas eso? Te pones a cantar, Julio. Haces una escena, si no traes una escena representativa del tema. Es un tema que tan bueno para hacer una presentación. Es como vieja que acaba de sufrir un divorcio y su ex marido se... Y en la plaza, ¿qué onda? Como que no, porque yo hace muchos años que fui ahí y cerraron después, creo. Pero porque ya estaban remodelando, ¿no? Pero ya está abierto. Y está abierto, bien, me acabo de enterar que estaba abierto. ¿Qué cosa? Vivo en una foto. Y sí. Vivo en el cul del mundo y tengo hijos, ya lo van a saber. Necesito que me presten atención porque estamos muy mal con matemática. Pésimo. Y matemática es una materia fuerte en quinto. Y escúchenme, no regalo la materia. Si quieren nos vemos acá hasta el 2025, no tengo drama. Yo soy titular y me quedo acá. Así que, y tomo yo los exámenes finales y yo los voy a tomar el año que viene. Así que, o se ponen las pilas o directamente no vengan a molestar y se quedan calladitos y se la llevan. ¿Está claro? Y el segundo práctico que me entregaron de ecuaciones exponenciales y cosas de logaritmo es una vergüenza. En serio, chico. O sea, que mi hijo, que va a sexto grado, entregue lo copiado en el pizarrón es un logro, porque está aprendiendo a escribir. Ahora, que ustedes me entreguen un práctico en blanco, que lo único que hicieron fue copiar la actividad, directamente, chicos, ni lo entreguen. Y no les he puesto un 1, les he puesto un 2. Entonces, un poquito más de respeto, porque tienen 17 años o más. Y esta materia no es una materia como cualquiera, porque tiene que venir con conocimientos muchos previos, los cuales no los tienen y los tienen que saber, porque no puedo volver siempre atrás. Yo tengo que seguir avanzando. Si a alguien le interesa sacar la materia, se ponen al día. Ustedes, yo no. ¿Está claro? Sí. Bien. Hemos perdido mucho tiempo, que no ha sido perdido, pero que a nivel institucional es perdido, porque hace 3 semanas que no doy matemáticas. esta semana la iba a contar, pero es hoy, que poco es lo que podamos llegar a hacer hoy, y la mañana no tenemos. Entonces, son 3 semanas perdidas. ¿Sí? Hoy me exigieron que pusiera 4 notas. ¿De dónde le saco 4 notas a ustedes si le he dado 2 semanas? Ni una prueba he podido tomar. Entonces fui a hablar y le dije, mirá, pasó esto, ah, no, bueno, usted está justificado. Pero la nota del trabajo práctico, que dije que iba a poner nota y que no los iba a evaluar y que los corregí, ya los puse en el gen. O sea, que la nota que está ahí ya está en el gen. Van a tener que remarla mucho para poder superarlo, para poder... O sea, para que quede un 7, aunque sea un 8. ¿Vamos? Bien. Se ponen las pilas y el que no lo tiene en matemática, por favor, o sea, se queda tardadito y se lo pasa en materia. No tengo drama. Yo asumo que hay gente que no le interesa matemática y que dice, no, listo, la saco en diciembre, el año que viene, no sé. Los que decidan eso, por favor, se ponen a hacer otra materia, no sé, no me interrumpan mientras yo discuerdo. Es lo único que pido, ¿sí? Son chicos grandes. Así que pongámonos las pilas. ¿Está claro? Sí. Bien. Hoy empezamos con números complejos. Terminamos función exponencial, terminamos función logarítmica. Empezamos números complejos. Eso quiere decir que si hoy empiezo y la semana que viene continúo, el jueves que viene va a haber un práctico evaluativo o una prueba. Así que tratemos de hoy prestar atención y la semana que viene no faltar. Ni llegar 3 horas de la mañana. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. ¿Y por qué después de tanto tiempo? Porque no te lo voy a hacer. ¿Quién corra? Porque voy a fingir. ¿Cómo ya vas a ver? ¿Ah? Más vale. Ah, bien. ¿Y qué dices? ¿Dónde estoy yo? Ah. Pero todavía no empiezo, bro. No, no, te acabo de decir. Ah, y el que no le interese la materia, que se quede calladito. No, no, no. Ah, de que va a dar números complejos. Bien, ¿qué más? Pero no me acuerdo de lo otro. Pero si estoy despertando. Que escúchame, hoy y la semana que viene, como mañana vamos a ¿cómo se llama? Al museo, pero ¿cómo se llama el museo? Museo de Arte Moderno. Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza. Ese museo. La semana que viene seguimos con números complejos y por lo tanto el jueves voy a evaluar números complejos. Así que hoy presten atención y la semana que viene no me falten el miércoles. ¿Está claro? Bien. Cuadernillo. Me dijeron que lo trajeron porque se acordaron de que ya no seguíamos con funciones exponenciales. Lo avisé. No, se sabía, pero yo leo. Después se pondrán al día en su casa. Sí. ¿Vamos? Sí. ¿Ustedes han visto algo el año pasado en el complejo? Sí. El número complejo es la I. La I. ¿Hasta cuánto dura mayo? ¿Hasta hoy? 5I. Más 5I. ¿Mayo? ¿Eso es un número? Sí. Complejo. Sí. ¿Algo les suena del año pasado? Sí. Igual ahora, cuando yo les hice hacer fotocopiar el cuadernillo, se recortaban muchas cosas. Bueno, yo pedí que por favor el cuadernillo de ustedes fuera toda la unidad. ¿Por qué? Porque supuse que no se iban a acordar. Así que en el cuadernillo está todo, no está solamente lo que sería que les tengo que dar a Ari. ¿Qué hace yo? ¿Qué hace yo? ¿Cómo apareció? ¿Respondió al otro lado? Tiene video propio. ¿No? Yo no estaba en tu... Bueno, hay una introducción muy grave de por qué nace el mundo más complejo. Que obviamente no la van a ver, la van a leer ustedes en su casa. No. Y lo que les voy a explicar es por qué nace el número complejo, que para mí es lo importante. A ver. ¿Qué pedo? No, mira, vos sos esta. ¿En qué cuenta, profe? ¿Cuánto es ese resultado? ¿Lo tiene? ¿Qué, ¿de qué? ¿Qué número de página es? Pa, en A. La primera. Ah, mentira. ¿No lo tienen? Ay, no me digan que no se lo digan. Expresión algebraica, expresiones polinómicas. Seguí, a ver. En otras operaciones con expresiones algebraicas. Dale, dale, dale. No, no, toda expresión algebraica no. Sigan. No tienen números complejos y le dije que lo puse. De medición angular. Qué pobre, bueno, después otro. Olvídense. No lo vamos a ver. No, sí lo vamos a ver, pero voy a verlo. Va. Profe. Va. Casi. No, eso de expresión algebraica. Odio está de mi lado, me quiere matar. A principio de la pena, una sí, apenas empezamos. Sí. Que vimos los 7 casos de factoreo. Empezamos a repasar del año pasado. Sí. Bueno, eso es la continuación de lo que vimos a principio de año. Yo. Eso lo voy a hacer después. Bien. ¿Qué es un número complejo? A ver. ¿Dónde hay los gente en la sentada? ¿No entendés? ¿Por qué esto no tiene solución? Perdón, antes de que se puede cerrar la puerta. Porque es negativo. Bien. Ay. Porque no hay raíz cuadrada de un número negativo. Es matemáticamente es imposible. Bien.